que nunca se cierra al mejor postor. Y guarda debajo de la falda un poder con el que alcanza una ventaja mayor. Oculta debajo de la blusa algo que nunca usa. Se llama corazón. Se llama corazón. El problema de la testosterona. Cada ventaja conlleva debilidad. Dicen que las mujeres necesitan a los hombres, pero los hombres las necesitan más. La testosterona es la fuerza que limita la ley. Limita la ley. La testosterona es el hambre que no saciaré. Nunca os saciaré. Sabrás que es sabiduría si la ironía de la vida te arranca una carcajada. Y es que es casi perverso el humor de este diseño salivar al oír la campana. Perros falderos, perros de Pavlov, siempre dispuestos a hacerte un favor o dejarte pasar, abrirte la puerta. Un buen caballero siempre te mira las piernas. Siempre te mira las piernas. Y es ya vieja la historia del burro y la zanahoria. Burro es el que camina, más burro es el que corra. Pero el mundo camina, algo le embeleza. La insinuación tácita de posibilidad práctica de una vaga y vana promesa. Zanahoria, tío. Sexo. Frases cojones. El problema de las zanahorias. El problema de las zanahorias. El problema de las zanahorias. El problema de las zanahorias. El problema de las zanahorias. Cuando ya no se obtiene lo que quieres a hostias. El problema de las zanahorias. Buenas para la vista, no vas más que a verlas, no insistas. El problema de las zanahorias. Todas santas, Dios las tenga en su gloria. El problema de las zanahorias. ¿Pero qué más da? Si a nadie le importa. El problema de las zanahorias. ¿Qué soy yo? Que estoy loco. Si no me falla la memoria. El problema de las zanahorias. El problema de los nabos. El mundo vegetal es un desavisado. El problema de las zanahorias. Pues no te ha quedado claro que por mucho que corras nunca darás un bocado. El problema de las zanahorias. O tal vez sí, tontín, yo que sé, que seas feliz, que te vaya bonito, que te vaya bien con... El problema de las zanahorias. Ya no se sabe, salen más caras las putas que las novias. El problema de las zanahorias. Dicen que el que paga follando acaba ahorrando. El problema de las zanahorias. Yo sigo con mi disco rayado, con mi piñón fijo, me importa un pijo, pero como alguien dijo... El problema de las zanahorias. Esa axioma está o es dogma. El problema de las zanahorias. Mucho bobo, mucha baba, mucha idiocia. El problema de las zanahorias. Y los movimientos de padrón, unos pican y otros no. El problema de las zanahorias. El asunto de la cebolla, los dos tocan bastante la polla. El problema de las zanahorias. Las tetas y las carretas y los coños y las coñas. El problema de las zanahorias. Siempre un paso por delante, tan cercanas, tan distantes. El problema de las zanahorias. Radican que me pica el carajo de la hostia. El problema de las zanahorias. Las peras, la manzana, welcome to Macedonia. El problema de las zanahorias. Y nadie repara en qué cara sale la compra. El problema de las zanahorias. El asunto de las cebollas, conspiración vegetal. El problema de las zanahorias. El coger el rábano por las hojas. El problema de las zanahorias. Si es que estas letras cada día son más flojas. El problema de las zanahorias. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernández. El problema de la zanahoria. Tanta tinta, tonta tinta, un tanto, tanto, tonto y tanta tonta. El problema de la zanahoria. Tan tintón, la campana de Pablo. El drama de las patatas. Darles ojos sin poder ver el sol. El drama de las patatas. Gente rara bajo tierra solo sienten su calor. Y el error de los tomates. Eso es una puta fruta. Tú estás loco de remate. El horror de los tomates. Parece mentira lo que la gente tira. Y el perro bebe agua del váter. El problema de las zanahorias es que a ti te falta lo que a mí me sobra. El problema de las zanahorias, o el de la miel y las moscas. El problema de las zanahorias, si no hay problema, no hay solución. Fin de la historia. Fin de la historia.